Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. A ver, Karina, que estaban hablando acá de ti. Sí, ahí escuché a Elvira. ¿Ah? Acá le estoy haciendo señas a Nicolás Gastaldi. Es el padre cura. Yo subí hace algunas fotitos, unas fotitos hace algunos segundos para que lo veas al padre Nicolás Gastaldi, que está con su sotana en el medio de la cancha. Nicolás. Lo vi. Estamos ya en vivo. Vení. Lo vi en el WhatsApp, sí. Ahí lo tenés. Ahora tenemos que salir de la cancha con Nicolás, con el padre Nicolás. Porque, bueno, que te decía, Jorge, a ver, tengo una cosita muy interesante primero del padre. Sí. Es el séptimo de 8 hermanos, qué detalle. Sí. Lo visón no, porque tengo 5 hermanas, pero bueno, soy el 7 de 8. Mi madre son 9, los Estrachi, mamá es la única mujer y es la séptima, así que tampoco. Ah, bueno, lo visón no. Sí, no, lo visón no cura. Está bien, bueno, le decía Jorge, te veíamos primero en apoyo espiritual, antes del partido, y ahora que en cada jugada te arrimás y alentás al equipo de Fénix. ¿Cómo es este trabajo que realizas con ellos? Bueno, a mí me invitaron, yo conocí las cárceles por gente que va a la parroquia La Candelaria, y gracias a ello pude meterme. La verdad que no conocía esta realidad, es un regalo para mí de la Virgen. Me he encontrado con algo que, bueno, no lo puedo describir. Me cambió el sacerdocio. Bueno, es mucho dolor, y es muy lindo hacer visible lo invisible y mostrar que con amor, que sobre todo el que nos dan ellos, las cosas cambian rápido. Nicolás, ¿te escuchan ellos? Bueno, Dios les bendiga. ¿Te escuchan? Digo, o sea, ¿te apoyan en ti? Ah, sí, bueno, sí. Yo trato de, más que nada, acompañar, dar abrazos y bendiciones. Te veo, pero además, sí. Contame, ¿sabés algo de las reglas del rugby? Sí, que a cada ratito les... Sí, soy fanático. Sí. Juego horrible, pero soy fanático. O sea, estamos espiritual y también deportivo, ¿no? Sí. Jorge, ¿te escucha Nicolás? Hola padre, buen día. ¿Cómo anda Jorge? Muy bien, gracias por esta conversación. Bueno, por favor, gracias a ustedes por estar acá. Qué importante lo que estamos presenciando en esta experiencia, ¿verdad? Porque además acá los uruguayos que están participando de esto pueden, a través de sus colegas argentinos, ya saber cómo es el día después, ¿verdad? En lo que tiene que ver con el día en que logren su libertad y que hay un horizonte mucho mejor del que por lo general suponemos, ¿verdad? Exactamente, para espartanos es también la bendición de ver de dónde salieron, y para Fénix es ver a dónde se puede llegar y mucho más, ¿no? Porque sobre todo lo que se ve en los corazones de los que están acá. Yo estuve con espartanos antes del partido, y uno lloraba y decía, estuve 25 años preso, no puedo creer que estoy acá, y lloraba mares, ¿no? Realmente que lo que viven por dentro es indescriptible, y es lo que vivimos todos los que, bueno, en algún momento nos hemos dejado ayudar, que es lo más lindo que hay, dejar de ayudar. Claro. A la que nos vamos a vivir acá también, con fuerza. Desde tu lugar, ¿también ya has tenido experiencias de poderlos visitar allí en Las Rosas, por ejemplo? Sí, yo voy todos los jueves y voy a la práctica de rugby. Soy un profe ahí, y bueno, también trato de tengo uso sotana para que, bueno, sepan que como un bombero, ¿viste? Sabés que si viene un bombero del fuego, esto es lo mismo. Trato de usarla para que, bueno, vean que Dios los puede bendecir a través de un instrumento pequeño, pero sé que Dios bendice, y la Virgen también, y bueno, trato de ayudar también desde ese lado. ¿Y cómo, en esos encuentros de los jueves, cómo se manifiestan ellos? ¿Se notan cambios en ellos? Sí, total. No, bueno, la idea es, a la salida, mantener el vínculo y tratar de que se reinserten en la sociedad. Se armó un taller afuera de Fénix, que tiene mucho apoyo de la sociedad, muchísimo apoyo, es una bendición. Y los que van saliendo van recibiendo padrinos, esa es la idea, bien guiados para poder reinsertarse. Y después un club Fénix afuera, que también va a tratar el tema de las adicciones y otras cosas para poder seguir con este vínculo y que esto continúe, ¿no? Que no quede solo en el penal. Ya se da la situación que algunos quedan en libertad, pero siguen integrando el plantel, sí, y siguen actuando, claro, en comunidad, digamos, unos de afuera y otros de adentro. Algunos están en rehabilitación, en centros de rehabilitación de drogas, otros están en talleres de Fénix trabajando, otros tienen trabajo y les va muy bien, y uno tratar de estar cerca de ellos para acompañar, y la idea es juntarnos asiduamente para ver cómo estábamos. Y bueno, nada, yo voy aprendiendo, no tengo ni idea, pero base a los que trabajan acá, que tienen mucha experiencia, como Carlos Gatica, que es un señor que hace 30 años se dedica a esto, bueno, en base a eso estamos tratando de de llevar a estas personas nada, a que disfruten de lo que es vivir. Me gustó mucho que dijeras estoy aprendiendo, la verdad. Sí, recontra aprendiendo. Porque de esto se aprende en los hechos, no hay teoría, ¿no? Hay que ir y estar y sentir y ver a los ojos, ¿verdad? Se habla poco, se escucha claro, mucho. Muy bien, muy bien. Gracias, padre, gracias por esta charla, muy amable. Dios te bendiga. Me congratulo tanto de perseguirlo y perseguirlo para lograr esta entrevista, porque además está emocionado, Jorge. El padre está muy emocionado. Yo amo a la Virgen, la amo, me cambió la vida. Yo fui a Salta y me cambió la vida una aparición de la Virgen, y ahora cuando llegó el presidente, a la primera que aplaudieron fue a la Virgen, y ya yo con eso ya estoy hecho por vida, así que... Muchísimas gracias, padre. Dios lo bendiga. Jorge, no sé si me da el tiempo de volver. Y no, ya estamos ahí. Bueno, cerramos entonces, nos reencontramos mañana. Dale, buen trabajo, gracias, Karina. Gracias, buena mañana. Para todos. Chau, chau.